Bueno, obviamente, en referencia al triple, nosotros lo denominamos narcofemicidio, bien, de Florencio Varela. Es un hecho cruento, cruel, y que esperemos genere un punto de inflexión para toda la sociedad. Digamos, creemos que ahí, como lo mencionamos un poco en ese artículo, este fue un mensaje no solo para la propia estructura narco que integraba, digamos, y que tenía contacto con estas chicas, sino también un desafío para el Estado todo, inclusive para la clase política, para las iglesias, para los sindicatos, porque, bueno, un tema de tal magnitud requiere una respuesta integral, no se puede partidizar, no se puede ni siquiera ideologizar. Y nosotros siempre decimos, nosotros hace muchos años que venimos trabajando la criminalidad organizada como fenómeno que está atravesado por muchísimas variantes y por muchísimas causas. Y habíamos visto ya otros mensajes narcos de este tipo. Recordamos el caso del cura Viroche en Tucumán, que no tuvo obviamente esta relevancia, no tuvo este impacto a nivel nacional. Nosotros el año pasado, cuando seguíamos el caso de Loan, también decíamos que era en parte una vinculación con bandas vinculadas al narcotráfico. Y lo primero que hay que entender es que cuando una banda, una red de crimen organizado delinque, no es que se dedica solamente a la trata o solamente a la venta de estupefacientes, es una especie de holding mafioso que en su intervención en los territorios, bueno, explota sexualmente, trafica, narcomenudeo. Entonces, esto es lo primero que... Y hay un avance sobre los territorios que van creando microestados en connivencia con algunos sectores corruptos de los estados. Y obviamente también tenemos en este caso la cuestión del femicidio, que efectivamente hay una crueldad y una violencia mucho más exacerbada porque se trataba de mujeres, porque se trataba de mujeres jóvenes y porque se trataba de mujeres jóvenes, pobres y vulnerables, con lo cual la exposición a este tipo de delitos es mucho mayor y la hazaña inclusive es mucho mayor, por eso entendemos que también estamos hablando de un femicidio, pero esa discusión no nos puede tapar el resto de la gran discusión, que efectivamente es el avance del narcotráfico y que empezamos a tener este fenómeno que se vio en otros países y que son pequeñas bandas, porque esta pequeña jota, estos actores que nosotros vemos ahora en los medios, de hecho esta mañana se dio a conocer la fotografía de quien habría sido el autor intelectual, gente muy joven, que en general en otros países se vio, son bandas de jóvenes que actúan con mucha violencia y que son desprendimientos del gran narco. Por eso nosotros también decimos, no perdamos de vista que este personaje, Pequeño J, y esas 40, 45 personas que habrían visto en vivo digamos todo este crimen atroz, son un desprendimiento del gran narco. Digamos, y ahí sí ya empieza a tenemos que tener en consideración lo que tiene que ver, por ejemplo, con con todo lo que es el tráfico de drogas, de sustancias a Europa y cómo llega la droga a través de la hidrovía. Entonces, como todo caso, como todo fenómeno que impacta y que es un punto de quiebre por la conmoción que genera en la sociedad y por la penetración que tiene como tema de conversación diario, bueno, tratar de aportar un poco de claridad, pensar el tema del femicidio porque efectivamente lo fue, pero no perder de vista la cuestión narco y el avance que tiene sobre el territorio, a consecuencia en parte de un retiro del Estado, ¿sí? Y si bien las provincias muchas veces hacen más o menos esfuerzos, acá tampoco se puede dejar de hablar de que hay desde fines del 2023 un corrimiento, un desfinanciamiento del Estado que se traduce en barrios populares como falta de asistencia a los merenderos, falta de asistencia a los comedores, a los clubes de barrio, a las organizaciones de la sociedad civil, a las propias iglesias, de financiamiento de los CAJ, los Centros de Atención a la Justicia, y esto no significa que por esto solamente el narco ingresa en los territorios, pero sí que se profundiza, por algo que es sabido, y que cuando se retira el Estado, ingresa el narco, que por ejemplo, en algunos municipios, es el que se encarga de pagar las luminarias para el barrio, es la que se encarga de asfaltar o de hacer las veredas. Entonces, es un problema grave y que requiere fundamentalmente una responsabilidad y un compromiso de todas y de todas a su nivel de responsabilidad. No es lo mismo, obviamente, el compromiso o la responsabilidad que tienen las autoridades nacionales o los ejecutivos provinciales que un vecino o una vecina. Pero también tenemos que digamos, prestar atención y comprometernos con este tema. Recién decías algo en esta primera intervención y dijiste algo así de la hidrovía y el rol que ocupa en el narcotráfico. ¿Interpreté bien? Sí, bueno, ahí son temas complicados estos, pero que nosotros desde la Alameda siempre los planteamos porque queremos aportar soluciones y discusiones en general, porque creemos en sociedades libres y en países también que puedan resolver estos temas como creemos que puede hacerlo el nuestro. Y ahí, cuando uno habla del gran narco, que son los que abastecen a estas banditas que tienen una estructura más no tan compleja o más débil, pero que igual operan en los barrios, y ahí cuando vemos al gran narco, bueno, tenemos que hablar de la hidrovía, que es ese canal por el cual, digamos, ahí está concesionado, es un canal que está concesionado, que recorre parte de Corrientes, ahí tiene mucho que ver la causa Loban, tiene que ver también los plazos fronterizos, lo que es Aguas Blancas en Salta, Villazón, Yacuiba, los pasos fronterizos también de Chile. Tenemos que hablar también, bueno, de por ejemplo, en su momento de las pistas clandestinas, o por qué en su momento se hizo tanto hincapié, recordarán hace algunos años, en que se autorice y se habilite un aeropuerto en Morón, en el Palomar, que no tenía los controles internacionales que tiene, sí, por ejemplo, el Ezeiza o el Aeroparque Jorge Newbery. Bueno, son todos temas que hablan de que la Argentina, no dicho por nosotros, se convirtió en uno de los mayores exportadores de sustancias que son a veces la cocaína o a veces son la materia prima, hacia Europa, y uno de los más grandes de América Latina. Y esto también se empareja con otro estudio que hace cada 2 años Naciones Unidas y que habla de que el 78% de las redes que explotan sexualmente también se dedican al narcomenudeo o al narcotráfico, que es lo que vimos en este caso. Niñas jóvenes, muy, muy jóvenes, vulnerables, que eran explotadas sexualmente y también tenían vinculación con el narcotráfico. Pero reiteramos, este narco que llega al territorio derrama de, o son astillas de bandas mucho más grandes que exportan, que tienen vinculaciones, digamos, más a nivel internacional y obviamente tienen otra capacidad que no tiene, por ejemplo, este pequeño Jota. Pero bueno, son todos temas que nosotros lo venimos siguiendo, sí. De hecho también, sí. No, que justamente iba a eso, porque hay un seguimiento que vienen realizando, hay una advertencia, que así se describe la nota, que llevó adelante el Papa Francisco en su momento, y planteaba en una carta en el 2015 que ojalá estemos a tiempo de evitar la mexicanización, y estuve hablando con algunos obispos mexicanos, y la cosa es de terror. Eso decía Francisco el 20 de febrero del 2015, uh-huh. Y hay un seguimiento ahí de algunas declaraciones que me parece sería bueno también compartirlo con la comunidad. Sí, bueno, ahí nosotros, Gustavo en particular, tuvo una amistad de 17 años con Francisco, y nosotros como organización tuvimos un vínculo, más allá de lo religioso, digo. Tal cual. La media está integrada por compañeros, compañeras, son algunos religiosos, agnósticos, otros no creen, pero bueno, había un vínculo ahí, y obviamente el Estado Vaticano, y Francisco fue jefe de Estado Vaticano, tenía mucha más información que nosotros, y venía advirtiendo seguida y sostenidamente respecto del aumento del narco y comparándolo con México, con la mexicanización, y no como una cuestión de estigmatizar, sino como proceso económico, cultural, político que sufrió el pueblo mexicano, que ahora está muy atenuado a partir de lo que fue, bueno, la presidencia de López Obrador y después actualmente de Claudia, de la actual presidenta, pero que bueno, él venía hablando. De hecho, nosotros siempre recordamos que una de sus primeras homilías se refirió a la situación de trata de personas, que en la última homilía también volvió a hablar de la situación de la trata, inclusive lo mencionó a Loban, que también vinculó la causa de Loban con cuestiones o con la criminalidad organizada respecto de bandas de narcotraficantes. Bueno, esta es una realidad que tiene nuestra región, digamos, esta parte del mundo donde estamos insertos, pero que Argentina hasta ahora venía siendo excepcional, digamos, venía siendo un Estado que si bien tenía episodios, recordaremos en su momento lo que fue el triple crimen de General Rodríguez, pero eran situaciones más excepcionales, mucho más esporádicas y que generaban conmoción. De hecho, el hecho de que se genere esta conmoción, más allá de la crueldad con la que se dio, pero que genere tanta conmoción, tiene que ver con que es un país que no está habituado a este tipo de crímenes. Por ejemplo, esto hace algunos años, en países como Perú, como México, como Colombia, eran prácticamente moneda corriente y no generaban esta conmoción. Dentro de lo trágico, es un buen síntoma que como sociedad nos escandalicemos frente a estos hechos, pero bueno, que también generemos recursos, generemos herramientas para cuidarnos como comunidad. Y eso, obviamente, quien está escuchando dice, bueno, pero yo soy docente, bueno, pero yo soy un vecino, yo soy un comerciante, ¿qué puedo hacer? Bueno, siempre hay algo que se puede hacer. Y en esto siempre apelamos a comunidad organizada, a fortalecer las organizaciones, a fortalecer espacios de encuentro. Esto es generar empatía, que en los pueblos o en esos pueblos que están ahí en la frontera entre el conurbano y el campo, como es el caso de Cañuelas, a veces se hace un poco más sencillo. En las grandes ciudades es un poco más complicado, pero no imposible. Esto de apostar a construir comunidad, a construir puntos de encuentro, merenderos, comedores, clubes de barrio, sociedades de fomento, recuperar el espacio público, es una forma de ganarle, de ganar a que avancen estas bandas de crimen organizado, que pueden tener mayor o menor complejidad, pero que siempre son un derrame o son, digamos, una separación, digamos, del gran narco, que en nuestro país está presente, pero todavía estamos a tiempo. Por eso nuestra urgencia, por eso un poco lo que planteaba esa nota, que por momentos parece un poco extensa, pero también decir esto: estamos a tiempo, podemos revertir esta situación, tenemos las herramientas, tenemos la gente, es cuestión de sentarnos, de ponernos de acuerdo y tratar de intervenir, teniendo siempre el foco, obviamente, en los sectores más vulnerables, que son los más desprotegidos. Vos recién hablabas de Cañuelas, y justo en la semana se dio una inauguración, entre algunas de las que se dieron, de una posta de seguridad en el límite entre Matanza y Cañuelas, en uno de los accesos por una de las rutas nacionales que atraviesan al distrito. Y en ese anuncio, digamos, de refuerzo del control, de prevención, control de cámaras, control vehicular, etcétera, habló el secretario de Seguridad. Y en esas expresiones que realizó, más allá de la valoración al trabajo y de la importancia de seguir fortaleciendo, porque el intendente también hizo entrega de patrulleros, etcétera, comentó a los presentes una intervención que habían venido trabajando hacía tiempo ya, que se había dado en otra localidad de nuestro distrito, pero que era el Máximo Paz, donde esto que vos estabas diciendo ocurría también, y se desbarató una banda que explotaba a niñas, y bueno, y se desbarató. Pero al margen de este ejemplo en particular, o una acción concreta que obviamente es muy necesaria y es para celebrar y para seguir fortaleciendo, reforzando, etcétera, hay algo que describe este escrito que nos parecía muy interesante y que rompe las fronteras de un distrito y que va mucho más allá y habla del Estado en general, de cómo se empezaron a conformar las estructuras y los fondos económicos también de la política desde el 90 a la fecha y lo que era previo a la década del 90 en lo que hace a los procesos electorales y a eso también la necesidad de reformas en esa sintonía donde, y uno lo celebra que existan fundaciones como la Alameda, ya hay pensamientos de transformación. Sí, bueno, nosotros siempre mencionamos este tema, hace ya también varios años que venimos haciendo hincapié y que lo planteamos abiertamente, lo planteamos también, tuvimos posibilidad de hablar con ministros, ministras, con el propio gobernador, estos temas que son complicados. De hecho, digamos, además de pertenecer a la Alameda, soy trabajador del Ministerio de Trabajo y siempre trabajamos o conversamos ese tema que tiene que ver con el financiamiento de la campaña política o con el financiamiento de la política, y ahí siempre contamos que Argentina tenía desde el regreso de la democracia el sistema francés, que así se lo conoce, digamos, en Occidente, que básicamente significa que todo lo que es la actividad política se da a partir del financiamiento del Estado, es decir, lo que son la campaña política. Contrario al sistema americano, el norteamericano, donde todo es privado, digamos, no hay ningún aporte de los estados. Bueno, Argentina durante varios años tuvo el sistema francés y siempre decimos que no hubo prácticamente ninguna denuncia por corrupción. A partir del 90-91, con la llegada de Cavallo y Menem, comienza, digamos, una fuerte crítica respecto del gasto o del presupuesto que demandaba una campaña política, la impresión de la cartelería, de las boletas y demás, y finalmente vamos hacia un cambio que fue sufriendo modificaciones del medio, pero hoy tenemos un sistema de financiamiento que nosotros siempre decimos, por parte lo pasamos porque participamos de elecciones, lo que te da, lo que te brinda el Estado no alcanza para una semana de campaña, y el tope que te pone la propia ley para poder recibir financiamiento privado no te alcanza ni para dos semanas de campaña. Entonces ahí surge la obvia necesidad de tener que buscar fondos de mínima de negro, de forma ilegal, de manera informal. Y bueno, a ver, nosotros siempre decimos, una campaña para presidente en nuestro país, con la extensión que tiene, con la duración que tiene, con que a veces tenés que arrancar un acto, no sé, en San Juan y a la tarde tenés que estar en un canal en Buenos Aires, bueno, todo eso te sale aproximadamente 100 millones de dólares. Una campaña, eso lo dice el Conad Amón, lo dijo hace algunas semanas, una campaña para ser intendente de Rosario sale 3 millones de dólares. La pregunta es, ¿de dónde salen esos fondos? La última campaña, por ejemplo, de Milei salió 110 millones de dólares, la de Juntos por el Cambio unos 90 millones de dólares. Bueno, también tenemos que preguntarnos, y esto por eso decimos que es una discusión que excede a uno u otro partido. Es una discusión que nos merecemos a tenerla como país, respecto de qué país queremos, de qué líderes queremos y de quién queremos que llegue a la presidencia y bajo qué condicionamientos. Porque obviamente si uno necesita 100, 110 millones de dólares para una campaña, y eso hay que pedirlo prestado, entre comillas, bueno, es obvio que después va a haber condicionamientos al momento de tomar tal o cual decisión en un país en el cual, dicho sea de paso, tres vivos se llevaron en dos días 1.500 millones de dólares a partir de un acuerdo y una reunión de baja de retenciones, me refiero a la baja de retenciones que se dio por dos días y que permitió que se exporte materia prima al 0%, y eso se tradujo en, reitero, en dos días, 1.500 millones de dólares que se llevaron grandes exportadoras. Entonces, en un país que tiene esta vinculación con el capital económico, que tengamos una ley que ponga un tope tan bajo para el financiamiento de las campañas y tenga un aporte tan bajo del Estado, bueno, es para discutirlo y para ver cómo mejoramos, en definitiva, nuestra democracia y nuestro sistema político. Estamos hablando con Facundo Lugo, integrante de La Alameda. Facundo, agradecidos por tu tiempo. Sabemos que también tenías en agenda otras acciones y te tomaste tu lugar para poder conversar con nosotros, con la comunidad y también hacer saber este pensamiento necesario en estos tiempos. Y bueno, en esta lógica de este caso en particular y las horas que se vienen, algo más para aportar como reflexión, algo que vos consideres que es importante poner el foco en la continuidad de los días. No sé si hablar del proceso judicial o de algunos factores que muchas veces intervienen indirectamente en los procesos judiciales, que son los medios de comunicación, pero bueno, una última reflexión y te liberamos. No, me parece más importante esto frente a la crueldad, frente a esta situación de violencia tan extrema que vimos o que sospechábamos o que al menos conocemos algunos detalles, reivindicar, digamos, el encuentro, reivindicar que siempre hay algo para hacer, reivindicar a la comunidad, los espacios que en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestras localidades permiten el encuentro, el vecino, la vecina, fortalecer esos espacios, fortalecer estos espacios, estas radios, estas medios de comunicación donde podemos discutir estos temas y que sirvan para intervenir. Nosotros siempre decimos, y nos ha tocado trabajar casos muy muy crueles, muy complicados. Nosotros piensen que trabajamos en muchos años situaciones de trata con fines de explotación sexual, explotación laboral. Hemos visto realmente situaciones muy muy muy graves, muy complejas, y decimos siempre hay algo para hacer, para intervenir desde la comunidad, de abajo hacia arriba y de la periferia al centro.